Consorcio de empresas ligadas a EPN y Salinas presenta única oferta para el tren México-Querétaro. Ciudad de México, 16 de octubre. El consorcio de empresas chinas y mexicanas que presentó la única postura por obra del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuya oferta es 21% más cara de lo presupuestado, está conformado por empresas mexicanas cercanas al presidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El día de ayer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el único consorcio participante está conformado por China Railway, Construction Corporation International, GIA, Constructora Atella, Prodemex y GHP Infraestructura. En el anuncio, también se dio a conocer que 16 empresas con experiencia en trenes declinaron participar en el proceso. Este día, el diario Reforma y MBS Noticias informan que la empresa GIA es propiedad de Hipólito Gerard, quien es hermano de Ana Paula Gerard, esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En tanto, dicen, Constructora Atella está vinculada a la empresa Eolo, que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Prodemex es de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen. En agosto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, firmó las bases de licitación del Tren México-Querétaro, para el cual se destinará una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. Con el proyecto, el viaje redondo entre ambas localidades se podrá hacer en solo 2 horas, mientras que en otros medios de transporte se realiza hasta en 6 horas, además de que se reducirá la tasa de accidentes. La obra, que se pondrá en marcha en el segundo semestre de 2017, atenderá a más de 23 mil pasajeros diarios y se estima que disminuya el tráfico en 18 mil automóviles durante el primer año de funcionamiento. Fuente: Sin embargo, punto MX. Redacción: Sin embargo. Jueves 16 de octubre de 2014.